Desde Colombia para México, Acapulco, San Marcos, Veracruz. Una mañanita que salí para el mercado con 200 pesos para comprar la comida. Al llegar al puente me salió un enmascarado con una pistola y me puso manos arriba. La manos arriba, me dijo el enmascarado, y sin vacilar me revisaba la ropa. Pero yo llevaba el dinero en una mano, y así como pude me lo llevé hasta en la boca. Hasta los zapatos me mandó a quitar, cuando vio que nada me encontró en la ropa. Y entonces me dijo, déjame mirar, cierra los ojos y abre la boca, abre la boca, abre la boca. La boca que me miró los billetes, se puso a reír festejando su actitud, y me dijo, al fin descubrí la caja fuerte, eres muy astuto pero yo sé más que tú, ahora sí ya puede coger su camino, y tranquilamente me dijo hasta luego, ya puede marcharse, váyase tranquilo, y en otra ocasión traiga más dinero, traiga más dinero, traiga más dinero, traiga más dinero, traiga más dinero. ¡Ah!